¿sí? Aquí el problema es que a 3 le necesitamos restar 2. Y solo podemos hacer una operación a la vez. Entonces este 3 menos 2 lo guardamos en otra variable. Var 1. ¿Sí? Entonces, hasta aquí var tiene la primera parte de nuestras operaciones. Y después var 1 tiene 3 menos 2. Después decimos que var 1 recibe, ¿sí? Var 1 elevado al cubo. Y ahora, de aquí para acá es var 1. Y de aquí para acá es var. Entonces, podemos decir ya que en var recibe var 1. Y ya. A ver si quieres, pásalo. A ver, sale. Es que no me le, ay, perdón, no me le pusiste un enunciado, ¿verdad? Que se lo puse completo. Sí, porque aquí le digo que me lo multiplique. Ah, no, pero es que debes de poner 2 para verificarlo. ¿Cómo sabes tú que está bien? ¿Qué tal si está mal lo que hiciste? Bueno, pero ¿cómo lo calculo? ¿Directo así como si fuera uno solo? Sí, o sea, abajo lo repites y pones toda la operación. Pones esta operación abajo. No vaya a resultar que ahora está todo lo que hiciste está mal. ¿Tú lo hiciste a mano? Sí. Voy a poner nombres para identificarlo. Pero te faltó el recibe 4 más 3. ¿Sí te funcionó? ¿O no? Sí, no. A ver en qué vas. Ya debería de estar bien. ¿Sí te quedó un poco más claro? A ver, intenta resolver el otro. O sea, eso es también una muestra de que en qué pedacito puede ser completísimo y decir, no sé ni cómo resolverlo. ¿Por qué? Porque tenemos que sentarnos a hacer ese análisis. ¿Sí? Creo que sí, Pedro, sí. A ver, ¿cómo? Ya le entiendo, ¿quién tiene los 8 sentidos? Aquí vamos a decir que la 1, así, que vendría siendo variable 1. Ah, no, pero primero se tiene que poner este... O sea, como tú quieras, o sea, Ismael lo que hizo es primero resolver estos, los que están dentro de paréntesis. Ajá. ¿No? Así es, hasta ahí vas bien. Aquí vamos bien. Aquí vamos a que variable 1 va a ser por 5. Sí. Ajá. Después, ya terminamos esa, vamos a decir que la variable 2 va a ser 3 menos 2, ¿no? Así es. 3 menos 2, ya tiene nombre, variable 2, aquí la variable 2. Vamos a decir que el resultado de la variable 2 es arriba. Sí. Elevada al cubo. Exponencial. Sí. Y coma, y aquí en la variable la que quieras, puede ser la misma. La variable 2, almacenamos en la variable 1, sí. La variable 2, ¿qué más? Sí. Ya se está. Entonces, ahí tiene que dar. Ah, bueno, es que nada más, fíjate, ¿te das cuenta cuál es tu error? o no. Y es un error que no tiene que ver con esto, ¿eh? ¿No? No tiene que ver con eso. ¿No? Eso está bien. Es escribir, ¿no? Te falta el escribir. Escribir. O sea, le estás diciendo que te escriba toda la operación, pero nunca le estás diciendo que te escriba el resultado. Que haga la, que no, haga si quieres, guárdalo en una variable y aquí le das a escribir el resultado ya. Pones una línea similar a este y nada más al final el resultado. ¿Sí o no? Pero se puede decir igual, ¿no? Sí, es para el caso lo mismo. Sí. A ver, pero eso no me botaba ningún error, ¿cierto? Pues si no le estabas diciendo que escribía nada, pues no decía nada. Fíjate aquí, 17.5 y 17.5, ¿estás bien? O sea, tu lógica estaba bien. O sea, nada más faltaba este detalle de decirle que el proceso que tenía que hacer, ¿no? Así es. Tenía que multiplicar esas variables. Así es. A ver, Flor. Sí. Según yo. Sí. Sí, está bien, Pepe por Pedro. Podrías haberlo guardado en una variable y nada más escribir la variable, ¿no? Ah, sí. O sea, por ejemplo, nada más poner es igual a Pepe. Sí, o sea, Pedro por Pepe. No pase por nombre. Juanito Escarcha. Sí. Lo puedes guardar otro, la variable, pero es lo mismo, ¿sí? O sea, puedes escribir una operación aritmética o puedes escribir una variable nada más. No hay ningún problema. Como tú gustes. Yo en este caso puse el ejemplo con dos para comprobación, ¿no? Si pones aquí todas las operaciones, te debe de dar lo mismo que la variable con la que estás. O sea, tú lo puedo guardar y lo puedo modificar también, ¿verdad? Sí, sí. O te la puedes mandar por correo. Sí, ¿verdad? También. Son pequeñitos. O sea, tu lógica estaba bien. Sí, te digo, es una muestra de lo complejo que puede ser un problemita así. Sí, de hecho. O sea, es que tú ves la operación y dices, eso está bien sencillo, y te aseguro que la resuelves a mano. Y dices, a ver, dile que lo haga. Sí, o sea, tú ves la operación ahí. Es un sencilla, son números de 3 por 4 elevado. Te agarras y casi hasta a mano la haces. Pero a ver, dile al algoritmo que lo haga. ¿Y a poco se puede hacer con una sola variable, dos operaciones? Ese específicamente el primero no lo sé, ¿eh? Yo sí me acuerdo que sí. ¿Con una variable? Sí. Llevando el orden de los... Sí, a lo mejor es específicamente, no, es la única que tiene dos, ¿Paréntesis? Es la única que tiene dos paréntesis, creo que sí. No, la tercera también tiene dos. A lo mejor esas dos eran con dos. Porque los está checando este Uriel. ¿Ah? Está checando la segunda. El exponente se tendrá que sacar. ¿Este primero? Ah, ya estás poniendo los comentarios. Igual a los del perímetro del círculo que. Sí, se lo puedes copiar y nada más hacerle los cambios. Siempre es una buena práctica ponerle comentarios. Yo soy muy, cuando hago programas soy muy prolijo en los comentarios. ¿Y le pone su seudónimo o le pone su nombre? Depende. ¿Sí? Si es para la escuela, me pongo mi nombre. Es mi seudónimo. Sí. ¿Por qué? Pues también por seguridad. Ustedes saben que los hizo destructor, pero ¿quién es, no? Claro que si le buscan, le empiezan a buscar, sí van a llegar. Porque tengo mi blog que dice destructor y ahí trae mi nombre, por ejemplo. O mi cuenta de Twitter también lo trae. Sí, dime. ¿No te marcó nada? Ok, ¿tú por qué crees? Es este. Para que te saque algo en la pantalla, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Sí recuerdas? O sea, hasta ahorita hemos visto un conjunto de instrucciones de pseudocódigo que nos hacen algo, cada una de ellas hace un algo. Lo que ocurre aquí es que estás haciendo las operaciones y las estás guardando en una variable, pero simplemente no le estás diciendo al algoritmo que te lo muestre. ¿Con cuál le dices que te lo muestre? ¿No recuerdas? Con escribir. tienes que decirle escribir la variable. Sí, o sea, es que ese es el cambio. Sí, o sea, tú le estás ahí diciendo y lo está haciendo, pero no le estás diciendo muéstramelo. Esa es parte de pensar como programa, ¿no? Es esto y después esto y después de eso. Sí, de nada. ¿Me decías este? ¿Cómo vas? ¿Ya estabas bien? Ah, a ver, es que aquí te faltó algo. Sí, fíjate aquí bajito que dice, instrucción no válida. Quiere decir que esto, de alguna forma, está mal. Fíjate cómo está, bar, bar, recibe, ¿dónde está? ¿Cuál es? ¿Dónde está la otra cosa? Porque si no vamos a entrar, ese. Bar. Eso era lo que estaba mal. Y aquí bar debe de recibir bar por 5. Limpiada a lo mejor ahí ya funciona. Ahí está. Variable no inicializada en la línea 8. ¿Sí? O sea, la línea 8, vamos a ver la línea 8. Sí. Ah, pues no, es que no era resultado, tú ya lo tenías en bar. Resultado no tiene ningún valor así. ¿Sí? Más bien es bar. Ahí está. O sea, lo que te faltó es que estabas como cubriendo pasos. O sea, nosotros hacemos una operación y una vez hecha esa operación la tenemos que meter a algún lado. Es como guardarlo a un cajón. Entonces la estamos metiendo a bar. Aquí lo que tú tenías es que creo que tenías bar entre dos y te marcaba error porque eso no era nada. Le hacía falta este trazo. Decir dónde lo vas a guardar. Ahí nada más le estabas diciendo que lo hiciera, pero no le decías dónde guardarlo. Yo, por ejemplo, aquí en la 2 te estoy diciendo bar, equivale a 4 más 3. Así es, más bien 4 más 3 lo estás guardando en bar. Ok, 4 más 3 lo guardo en bar. Sí. Okay. Y después bar equivale a bar entre 2. O sea, así es. Este 2, podemos decir que es 2 entre 2, ¿no? No, es 7 entre 2. 4 más 3 es 7. Ok, y por eso este bar vale 7. Sí. Así es. Y ese 7 lo divido entre 2. Y lo vuelves a guardar en bar. Y lo vuelvo a guardar en bar. Y sí, sucesivamente así, ¿no? O sea, este bar que vale 7 entre 2, 3.5. Sí. Lo multiplicaría por 5. Y me lo guardaría en bar. Así es. Ok. Y aquí lo mismo hace bar 1. Bar 1. O sea, 3 menos 2, que es 1. Bueno, en este caso fue muy sencillo. Bar 1. Que ya tiene 1. Y después dices 1 elevado al cubo. Sigue siendo 1, y después multiplicas lo que traes aquí por bar 1, y lo vuelves a guardar en bar. Okay. Y ya después le dices que escriba bar, porque donde estás guardando todo es un cajón que se llama bar. Y no resultado. Así es, resultado no lo estabas usando para nada. Uh-huh. No tenías ningún cajón que lo hubieras usado así. ¿Cómo vas tú en la práctica? 2. Ah, no, ya pasaste a la 3. Aquí, ¿cómo está? Sí. Pues aquí me lo das. Sí. Ah, bueno, pero tú lo tienes que hacer. Hay una limitante en este caso. Uh-huh. Nada más debes de ocupar un operador y dos operandos. ¿Sí? ¿Sí te queda claro? O sea, solo puedes hacer una más otra. O una por otra. O una entre otra. Aquí tú ya estás haciendo 3. Puedes ocupar tantas variables como quieras. La idea es que tú vayas viendo cuál es tu lógica, ¿sí? O sea, tú vas, por ejemplo, puedes ocupar una variable para guardar 4 más 3. Y después 4 más 3 lo divides entre 2. Y después lo que eso que tengas lo multiplicas por 5. Ahí vas haciendo operación por operación. Ahí tengo que extender. Sí, sí. Y aquí ya vas a llegar a un punto en que dices, ah, bueno, es que aquí es otra operación entre paréntesis. Ahí ocupo otra variable, como lo estabas haciendo aquí. Ocupas otra variable donde guardas lo de 3 entre 2, eso lo elevas al cubo, y después tú ya tienes lo que viene aquí y lo que viene acá y los multiplicas. Y los tienes uno. Si quieres hacer la prueba, si no, ahorita me doy una vuelta a ver si ya lo pusiste resolver. Porque ahí va, o sea, vas bien y te dio el resultado, nada más que tienes que considerar esa limitante. Nada más puse la limitante para que le piensen un poco. es un poco este, es el inicio. Después vienen más este algoritmos todavía más interesantes. Y es que esa materia debe ser de eso, de hacerle ahí, te puedes tardar horas, lo que les decía yo, hay veces que en un cachito así se puede tardar horas, días. Nosotros no vamos a llegar a ese grado de complejidad. Sí, dime. ¿En cuál estás? ¿En el segundo? En la tercera. O sea, la segunda la resolviste sin problema. Ah, es que nada más tenía un paréntesis. No, no. Tenía dos. O sea, la segunda tal vez está. Vas en operación 3A, ahí está. ¿Sí? ¿Qué hiciste? 5 por 2 y lo guardaste en OM. Perfecto. Aquí se presentó un problema. ¿Qué resuelves primero, el menos 3 o el elevado a la quinta? ¿Cuál debiste haber resuelto primero? 3 a la quinta. No, 3 a la quinta. Menos 3 a la quinta. No, o sea, ¿cómo lo resolverías? Entonces, supones que tú tienes esta, ¿vale? 5 por 2 menos 3 elevado a la quinta y después menos 3 más 4 por, ¿verdad? Por 2. ¿Tú cómo resolverías esto? Olvídate de esto. ¿Tú cómo lo resolverías? ¿3 a la quinta, entonces? Primero resolverías 3 a la quinta. De alguna forma, ¿no? O sea, si tú lo estuvieras haciendo a mano, primero dirías 3 a la quinta. Que quién sabe qué sea, pero es un número medio grande, ¿no? Y una vez que tengas esta, puedes ya resolverlo de acá, ¿no? Entonces, a lo mejor... ¿Puedes hacer 3 variables, entonces? Puedes ocupar 3 variables, en una metes esto y después le restas lo de acá. Ya vas a tener este pedazo. Y después a lo mejor en otra variable ya haces 3 más 4 por 2, multiplicas 4 por 2, le sumas 3 y ya que tengas este pedazo, a este le restas. ¿Sí? O sea, verlo así en papel y cómo lo resolvería yo. Eso es parte también de eso, como te digo, o sea, tienes que pensar así más que como que paso por paso. Tienes que reflexionar cómo tú llegas a la solución. ¿Sí? O sea, es un poco de abstracción. ¿Cómo llego yo a la solución? ¿En cuál vas? En el interactivo. En el interactivo. Ya del perímetro, ya me salió. De todo, okay. Están interesantes, ¿no? Sí. Ya tienes el valor del diámetro. Sí. ¿No? Sí. Sí, ahorita no les quise meter condiciones porque no hemos llegado a eso, a verlo tan a detalle. En la próxima sesión que va a ser el lunes, ya lo vamos a ver un poquito más a detalle. De hecho, vienen ahí en algunos algoritmos donde vamos a tener que hacer condiciones en clase, y ya los algoritmos que hagamos aquí ya van a venir con condiciones. ¿En el C, no? ¿Perdón? Sí, en casi todos los lenguajes de programación es el if. Bueno, hasta en Excel, ¿no? Hasta en Excel, así. Sí, casi en todos los lenguajes de programación te digo que yo he visto es el if. No me ha tocado ver. Le cambian un poquito a lo mejor que si lleva en, que si lleva punto, que si lleva punto y coma, pero ¿de qué es if? Es if. No. Sí, nosotros vamos a ver aquí sanidados también. O se puede sustituir en algunos casos por el según. En español y en inglés es por el case. Case switch. Sí, eso se sustituye. Pero sí, o sea, lo vamos a ver poco a poco. Ahorita sí eran estos algoritmos, que vean un poco la prioridad de operadores, que les quedará más claro cuál es la prioridad. Sí, es que es como yo les digo, o sea, tú te lo pones en el papel y lo resuelves. O sea, no tienes el menor problema en resolverlo. Dile a la computadora que lo haga. sí, o sea, es parte de lo que uno tiene que aprender en algoritmia. ¿El 2 o el 3? El 2. No. Sí, dime. ¿El 2? Sí, es menos. ¿Cuánto dices que te salió en el 2? Menos 244. Menos 244. Sí, lo que puedes hacer para estar seguro es aquí poner una última línea donde tú pongas toda la operación tal cual. ¿Podría hacer esto? Sí, o sea, tú la pones, o sea, vamos a ponerlo. Está bien, nada más hay que fijarnos que está bien escrita la operación. Okay. Control copy, control V, y aquí le ponemos, así es. Control copy. Control V. ¿Sí? Ya le estamos diciendo que haga toda la operación. Okay. A ver, no sé si voy a marcar por ahí alguna de dos. Sí, se marcó por ahí alguna de dos. Sí, 54 en la línea. Ah, sí, ¿qué dice? Se esperaba a fin de expresión. Creo que es aquí. Los espacios. Los espacios. Sí, bien. Aquí todo cuenta, ¿eh? En mayúsculas, minúsculas, espacios. Todo cuenta. Porque muchas veces uno... Sí, es menos 244 lo que voy a decir. Checa nada más bien, acuérdate, primero tienes que resolver esto, ¿no? Primero tendrías que resolver, a lo mejor el tú que resolviste primero el 5 por 2, está bien, pero ya después no es menos 3. Aquí, tú vela, ¿qué es lo primero que harías? ¿A 5 por 2 le restarías 3? ¿A 5 por 2? ¿Le restarías 3? Tú la vas a resolver a mano. 10 menos 3 son 7, o sea, son 10. O sea, ¿a 5 por 2 le restarías 10 y después lo elevarías a la quinta? No. Primero lo elevaré. Podrías multiplicar 5 por 2 y tendrías que elevar 3 a la 5. Y el resultado de 3 a la 5 se lo deberías de restar 5 por 2. Ok. O sea, como que irlo separando. Así es, puedes aquí ocupar otra variable. Lo que tienes que pensar mucho es, ¿yo cómo lo resuelvo? A mano. Y a medida que como tú lo resuelves, tú tienes que pasar al algoritmo. Dime, Oriol. Ok. No, pero está bien, o sea, no hay... Y y la frustración que sienten es normal en un programador, ¿eh? Yo creo que un programador pasa más tiempo frustrado porque no puede resolver las cosas que el sabor del éxito. No, pues llega un momento en que te levantas y dices, voy a dejarlo por un rato y a lo mejor después se te ocurre otra forma de resolverlo, te vuelves a sentar y luego resuelves. Ustedes no van a tener, aunque quién sabe, ahorita las carreras se están mezclando mucho, ¿no? Por ejemplo, César con mecatrónica sí tiene que ver mucho más programación. Sea mejor. Sí. Ahora la variable 2 está, variable 2, le damos variable 2 por 2. ¿Cómo así lo pusiste a resolver o no? Aquí, bueno, con esto escribir el segundo, ¿no? Sí, nada más que aquí, para que te lo pinte en pantalla, es escribir. ¿A fuerzas le tengo que poner escribir? Sí, a fuerzas le tienes que poner escribir. Ya le quitas eso de la lista de expresiones. El total es, yo sí, a ver. Sí. El total es 17.5, sí. Sí, es 17.5, el resultado de la primera es 17.5. Sí, está bien. ¿Perdón? Ah, no, esa es una de las actividades, mira, es el 4.2, envió algoritmos practicados. Por eso te decía, es que como varios de ellos la sesión anterior los hicieron, entonces me los enviaron ya. Por eso decía yo, algunos no los tienen cubiertos unos puntos y otros sí. Sí. Ándale, es un numerote muy grandote. Pero en este caso es línea 3. A ver. Ah, es que esa, lo que pasa en este caso es que aquí no es bar, ¿sí? Es 5 por 2. Lo tienes que guardar en otra. Y tampoco le pongas en menos. O sea, vamos a guardar, mira. Aquí puede ser bar 1. Vamos a no complicarnos. Y aquí bar 2. Ok. Y aquí vamos a suponer que... aquí ya le elevaste. Ok. Entonces, bar 2 es igual a bar 1. No es bar 1. Bar 2. Bar 2 menos bar 1. Eso aquí sería bar 3, ¿no? Porque es el... lo puedes dejar en bar 2, o sea, no hay problema. Pero puedes ocupar otra, si es más fácil, la ocupas otra. Ok. Sí, o sea, pues resolviste 3 elevado a la 5. Ya. Resolviste 5 por 2. Ya. Ahora, a 5 por 2 le tienes que restar 3 elevado a la 5. Entonces, por eso se hace aquí la operación. La podemos dejar en bar 2 o la podemos dejar en bar 3. En otro cajón, sí, estás ocupando diferentes cajones. Y aquí ya, ¿cuál es el resto de la operación? 3 más 4. No, aquí ¿qué resolverías primero? Primero multiplicarías 4 por 2. Es lo primero que se debe de resolver. Tú primero dirías 4 por 2, 8, y a eso le sumo 11. Le sumo 3, perdón, para que danse. Entonces aquí en bar... 4, si quieres, para no complicarnos mucho. 4 por 2. Así es 4, no está, por 2. ¿Aquí podríamos utilizar los paréntesis también? ¿En ese cajón? Pues sí, pero como son dos, no tiene así mucho caso. O sea, aquí, fíjate, por ejemplo, aquí sí los ocupamos y no va a pasar nada. Pero tú no tienes como que mucho. Más 4, más 3, ¿no? En la variable 5. Si quieres bar 5, es igual a bar. Bar 4, más 3. Más 3. Ok. Ok, ahora esta variable 5. Ahora. No, la variable 2, la variable 3. La variable 3. Menos la variable 5. La variable 3. 3. Menos la variable 5. Sí. Y ya puede ser que ve. A ver, vamos a ver. ¿Ya vio? Okay. Sí, piénsalo tú cómo lo resolverías, así velo separando. ¿Por qué, Dani? ¿Quieres llorar de la emoción? Sí. Así es. Con el mismo valor. Sí. Oh. Sí. Cálculo de diámetro. Okay, sí. Y aquí abajo podría poner radios igual a diámetro cero. Le digo el perímetro, casi, nada más tienes una diferencia de 4. Vamos a ver qué fue. 5 n. ¿Cuál es? Ahí, 5 por 2, después elevaste 3 a la 5. Ahí sería el OM1. Y después en OM guardaste OM menos OM1. Perfecto, está bien. Después en OM2 multiplicaste 4 por 2. A OM2 le sumaste 3. Ah, es que aquí como que hay un detalle, ¿no? Ocupaste esta, es esta misma variable. Aquí debiste más bien de haber ocupado otra variable, porque si no, aquí tienes, ya hiciste estas operaciones, pues ya meto cuatro variables. Sí, no, o sea no importa, pero fíjate, aquí tú haces OM2 más 3, o sea tú haces 8 más 3, pero los guardas en la variable donde llevabas esto, pues claro que esto se pierde. Tienes que ocupar otra variable. Entonces vamos a poner aquí OM3. O ahí podrías haber ocupado. Es que fíjate, aquí ocupas OM1, que en realidad aquí pudiste haber ocupado, por ejemplo, OM1. Pero no, o sea, no te la quiero complicar más. Lo que pasa es que esa variable aquí ya no tiene ningún uso. Ya aquí hiciste la operación y OM1 ya no tiene ningún uso. ¿Ya queda como OM entonces? Sí, todo quedó en OM. Ahí se puede usar otra vez OM1, o sea, no, pero no sé si se quede claro, porque al usar OM1 estás usando una variable que ya no tiene uso. Y arriba, bueno, sí, ya no. No, ya, o sea, sí sigue, tiene un valor, pero pues ya no la usaste otra vez. La puedes volver a usar. O sea, digo, pero es que te quede claro el concepto de que, bueno, pues lo estás reusando. No tiene nada que ver, la pudiste haber llamado Pedro. O sea, ya, entonces ya tienes OM1, es el resultado de 4 por 2 más 3. Ajá. Y entonces ahora sí, OM recibe lo que tienes en OM menos OM1, ¿no? No sé si está ahí, queda claro. Nada más eso era manejo de variables. ¿Ya? ¿Ya acabaste todos? Son los interactivos. Okay. Dame el valor de cuadrado. ¿Dónde? ¿Ya salieron los tres, no? Ah, creo que nada más eso quiere decir que te está pidiendo datos. Sí. No, le tienes que darle clic ahí y ya subes los algoritmos. A ver, es difícil. ¿El perímetro? Sí. ¿Y el cuadrado? Sí. Ah, no, el 2. Ok, está bien. Sí. ¿El área del cuadrado? Sí. Igual 2. Sí, 2 por 2, 4. Sí. Uno, ok, perfecto. Sí. El perímetro del círculo, sí. El valor del diámetro, 2, el perímetro del diámetro, 2, sí. Y el área, el óxido, 2, o el perímetro. Ok, sí. Y el radio. Sí, el radio. Sí. Y por radio al cuadrado. Ok, sí, está bien. Sí. Y no lo borré como el índice. Sí, no, no importa. No importa nada. Bueno, sí, pues ya. Ya pues vayan guardando sus trabajos en su USB o algo así ya para retirarnos. Sí, mira, tienes que ocupar tres porque, mira, tienes que ocupar aquí un para eso. Para esto ocupas una sola. El resultado de esta lo guardas en una, en la misma. Y este misma lo multiplicas por la variable 1, ¿no? Aquí tienes una variable. Entonces acá tienes que resolver primero esto. Entonces aquí ocupas variable 2 y lo exponencial. Sí, dime. ¿Esta es igual con 2, no? Sí, con 2. Y esta es la que lleva más. Creo que esa es la que lleva más. La 3, ¿no? Sí. Tiene, sí, tiene dobles paréntesis, operaciones y todo eso. Sí, aunque en realidad no hay límite, tú puedes ocupar las que quieras. Sí, si puedes usar menos, pues menos. También porque así queda un poco más claro el concepto de variable, que es un lugar donde estamos guardando la información. Entonces estábamos viendo varias cosas en un algoritmo en realidad. Sencillos, digamos. Sí, digo sencillos porque estamos aprendiendo a... Tú lo resuelves eso en papel y lo resuelves así. Sí, o sea, es trivial, pero le tienes que decir a la computadora cómo lo resuelva. Esa es la parte difícil. O sea, tenemos que aprender a pensar como piensa la computadora. Es paso por paso, instrucción por instrucción. Sobre todo ustedes, porque después van a tener ensambladores. Creo que por ahí del cuarto cuatrimestre, algo así, tienen ensambladores. Y eso es todavía más detallado. ¿Sí? Porque ahí es, aquí ver este valor, lo muevo a un área de memoria y después la del área de memoria lo sumo. O sea, es más elaborado, es más detallado todavía. Ahí en la página hay un rubro que es el 4.2 que dice enviado a algoritmos. Tú entras y me los mandas. Nada más es un archivo comprimido, como sí, porque nada más acepta un archivo. Entonces los comprimes y lo subes y lo mandas. Ya. Y ya nada más va tal, lo envío. Sí, o sea, la idea es que, bueno, esto pues pueden acceder desde cualquier sitio. Está en internet. Sí, dime. Me dice aquí, o sea, la sala de rango, pero es en la línea 5, o sea. Ahí. Ah, es que esta cosa no va. Esta va, no va. Ah, ok. Sí. Profesor.